Macarena, bonita marcha con la que hemos empezado este programa Aire de Pasión de hoy jueves, en una tarde preciosa donde los naranjos ya están en todo su esplendor, un olor a azahar por estas calles, con el viento este que está dejando el olor por todas las calles de Ubrique. Y empezamos aquí nuestro programa de Aire de Pasión, y hoy un día especial, en víspera ya de Viernes de Dolores. Mañana ya también la función de Nuestra Señora de los Dolores. Queremos dar un saludo a unas costaleras que están escuchando ahora mismo, Almudena, está Alejandra, Isabel y tantas como nos están ahora mismo escuchando a través de la radio. Y también especial porque hoy tenemos una persona que con la que vamos a hablar, ¿verdad, José Manuel? Hola, buenas tardes, Magario. Pues sí, tenemos aquí a... Dice que es la primera vez que viene a la radio, pero yo creo que no va a ser la última. Dito un nombre que a mí... Hombre, una persona, es uno de los hermanos más pequeños de que cuenta la hermandad del Nazareno. ¿Cómo te llamas? Pepe. Pepe Alba. Pepe Alba Moreno. Nazareno, cofrade y costalero capataz, ¿no? ¿Qué será, Pepe? ¿Qué te gusta más? La Semana Santa. ¿La Semana Santa te gusta? Oye, ¿cuántos años tienes? 5. ¿5? ¿Y cuántos años llevas apuntado a la hermandad de Nazareno? 5. Anda. Desde que naciste te apuntó tu padre. ¿Sí? Y saliendo todos los años. Saldrías también con el carrito con tu madre, ¿que sí? Me lo puedo imaginar. Sí. ¿Te gusta salir a la procesión? Sí. ¿Y con qué, en qué sitio es donde más te gusta ir a la procesión? ¿Qué es lo que te gusta llevar? Lavar a mando. Y algunas veces con naranjo igual. Ah, conmigo viene, es verdad, tú eres el que viene al lado mío. Oye, ¿y qué te dicen algunas costaleras? ¿Qué te dicen? ¿Que tú eres quién? El hermano menor. Ah, ¿y yo? ¿Y yo quién soy? El hermano mayor. Ah, ¿y te gusta que te digan eso? Sí. ¿Sí? Porque a ti te gusta la Semana Santa, ¿no? Oye, ¿cuántos pasitos tienes en tu casa? Díselo aquí a todo el mundo, que todo el mundo lo sepa. Que lo sepa. Mucho. Muchos no. ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene? 10. ¿10 tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene? Un crucificado, virgen, nazareno. ¿Tiene? Dilo. Un nazareno grande y un paso grande que está enganchado en nazareno. Anda, qué bien. Ayer me enseñaron un vídeo contigo en la calle haciendo levantar. ¿A que sí? Y ya, sí, y hace levantar y llama y se lo dedica a la gente también, ¿eh? ¿Cómo es la llamada? Venga, da una llamada y da un golpe en la mesa, como si fuera el llamador. Venga, no, pero primero tienes que dedicársela. Venga, dedícala. ¿Cómo haces tú una llamada? ¿Llamado costalero? ¿Cómo lo llaman los costaleros? ¿Cómo le dicen a los costaleros que se preparen? ¿Cómo lo dice? Ahí está. Habla aquí fuerte. Estoy hablando. Ah, vale. Cuando sea mayor, ¿usted gustaría hacer hermano mayor, capatá o qué? Sí. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Capatá, hermano mayor? Hermano mayor. ¿Sí? Tú tienes pinta también de ser pregonero también cuando seas mayor. ¿A que sí? Oye, porque yo te he visto ensayando con tu padre, dado la manita, debajo del paso, él y tú dando la mano y tú haciendo los pasos que ellos hacen, ¿sí? ¿Te lo sabes también, ¿eh? Sí. ¿Eh? Las chicotas que hacen, tú vas haciendo los pasitos y moviéndote con ellos, ¿no? Sí. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y te apunta cada vez que tu padre tiene un ensayo y es una hora prudente para ti? ¿Te apunta, que sí? Sí. Está guay. Me encanta. Sí. ¿Te gusta ponerte la túnica? Sí. ¿Cuál? ¿La morada o la blanca? La morada. La morada. Ese viste morado con el paso de nuestro padre Jesús Nazareno. Claro, él no tiene blanca, está diciendo aquí por Bajini. ¿Pero te cansas? ¿Tú te cansas o haces la procesión entera? Hago la procesión entera. Sí, se porta muy bien. Se porta muy bien, viene conmigo con la vara y se porta muy bien. Y mañana tenemos otra procesión. Mañana te espero. Del Nazareno, la Virgen de la Estrella y la Dolores. Anda, qué bien te lo sabes. Y bueno, ya di a la hora, a las 8:30 de la tarde, ¿sí? A las 8:30 de la tarde. ¿Hacemos el traslado? ¿Desde dónde? Desde la OPA al Jesús. Muy bien, te lo tiras, ¿eh? Lo sabe perfecto. Está preparado. Está bien preparado. Es un niño muy bien preparado. ¿A que sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la procesión? ¿Cuándo va la procesión? ¿Qué es lo que más te gusta? música, cómo se mueve el paso, es lo que más te gusta. Lleva una vara de mando. Lleva la vara de mando y ve las imágenes, ¿no? Sí. Claro. Yo te he visto también con una camiseta morada, con el nazareno también, ¿no? ¿Llevas todo tu pertrecho? Sí. ¿Tienes un costal también? Sí. ¿También tiene costal? Pues díselo a la gente que lo sepa. Que la gente quiere saber qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Tiene un costal y dentro no se vendrá debajo de los pasos. Por cierto, el lunes tiene otra procesión, ¿no? ¿Cuál? La de los pasitos. También, pues dilo por aquí que va a estar, que va a ir con tu pasito. Y el lunes tenemos toda una procesión de todos los niños. ¿De todos los pequeños? Di la hora. No la sabe la hora, pero yo sí te la digo. Pero Naranjo sí la sabe. Claro, yo te la digo. Te lo dije la hora que es. A las 5 de la tarde, desde la parroquia, saldrá la procesión de los pasitos con todos los niños que han preparado un pasito. Yo y tú que y tú y claro, tú lo has preparado, claro, junto con tu padre, me he enterado, yo lo sé. Yo al hielo lo saqué para ensayo. Ah, para ensayar, para que se. Para ensayar con el nazareno para que salga. Claro, pero tú vas abajo o vas arriba. Voy arriba. Ah, tú eres el capataz. ¿Y quién lo lleva? ¿Y quién lleva? ¿Quién lleva debajo? Un amigo mío que se llama Manuel. Pues mándale un saludo a Manuel, ¿no? Salúdalo. Tienes que saludar a Manuel, ¿no? Que es el que lleva el peso. Y tú eres el que va dirigiendo, pero es el que lleva el peso, ¿eh? ¿No? Sí, bueno, pero ya, pero Manuel poquito a poco. ¿Cuántos años tiene Manuel? ¿Igual que tú, no? ¿O menos? Lo mismo que yo. Lo mismo que tú. Cinco. Claro, pues ya poquito a poco tú le irás enseñando los pasos. Y ya iré saliendo a la calle y iré saliendo mejor. ¿No? Sí. Vale. Y entonces, el jueves santo sale de aquí con el nuestro padre Jesús Nazareno. ¿Y el viernes también sale? No, el viernes ya no. El viernes ya no. Ya estás muy cansado tú, ¿no? Y también el domingo el ramo, ¿sabes? También sale, ¿no? También, ah, vale. Está bien. Salimos representando el Nazareno. Claro, como tiene que ser, claro. ¿Con túnica o sin túnica? Con túnica. Lo llevas a salir con su túnica, claro. Sale. Oye, ¿en qué colegio estás? He visto la cena. ¿Ah, sí? ¿Y tiene muchos amigos que son también que les gusta la Semana Santa, ¿no? Poco, bueno. Poco, pero aquí en Jesús Onta hay unos cuantos pequeños como tú que les gustan mucho también, ¿no? Está Manuel también. Manuel, Martín. Hay unos cuantos, ¿no? Hacen. Claro, esos son el futuro, ¿no? Son los que el año venidero los que vaya a estar ya. Cuando tenga yo nada, vaya a ser los que vaya a llevar la hermandad. Porque tú vas a ser capataz, hermano mayor, pero tienes que estudiar. Claro. Estudiar. ¿Tú estudias bien o no? Oye, ¿las notas qué tal? Bien, todo aprobado. ¿Aprobado? Y los excelentes. Anda. Uno en el cole normal y otro en religión. Anda, excelente en religión. Muy bien. Claro, que para ser hermano mayor tienes que estudiar bastante. Claro, hay que estudiar. Hay que estudiar para saber lo que tienes que decir, claro. O lo que tienes que hablar. Pues mándale un saludo a tu abuelo. Díselo. Mándale un saludo a tu abuelo que te está escuchando. No quiere. Ahora te da corte. Tú te cortas poco, ¿eh? ¿Qué? ¿Pepe? Sí, ¿no? Oye, este año ha estado también el Via Crucis de Nazareno. ¿Te gustó? ¿Por un sitio donde cogimos? Sí. ¿Se gustó bastante, no? Sí. Sí, ¿no? ¿Y qué te parece a ti la imagen del Nazareno? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta eso? Sí. Pues tienes que contestar algo más que sí. Claro. Tienes que decirnos qué te gusta más del Nazareno. ¿Cómo es? Si es una imagen que a ti te llama la atención, si te gusta verlo, si... A mí lo que más me gusta es verlo. Sí, ¿no? Y la levantar. ¿Te gusta, sí. ¿Eh? Cuando el capatá llama... ¿Cómo se llama el capatá? Eso digo yo, ¿cómo se llama el capatá? ¿Del Nazareno? Bartolo. Bartolo se llama el capatá. ¿Está bien? ¿No? Bartolo el fontanero. Bartolo el fontanero. Ya... Hombre... Pues es verdad que es fontanero. Y que es capatá también. Bartolo Zapata. Claro. ¿Y tú crees que este año lo va a hacer bien Bartolo? Sí. Ha ensayado bastante, ¿no? Porque lo hizo bien cuando iba en Nazareno por mi casa y en Esparihuela. Ah, vale. Cuando hicimos el traslado. ¿Y a dónde cerca? ¿Y a dónde fuimos? A la residencia. Residencia de ancianos. Que estuvimos allí, estuvo una semana en Nazareno, allí en la residencia con todos los ancianos. y después lo trajimos en Vía Crucis, ¿verdad? ¿Te gustó a ti el Vía Crucis este, verdad? Oye, ¿cuántas estampas tienes en tu casa? En carnavales. Eran carnavales, claro. Era carnavales. Sí, cuando, sí, pero cuando subimos y bajamos. Sí, sí. ¿Qué, cuántas estampas tienes en tu casa? Estampitas de muchas imágenes. 95. 95, las tienes contadas, las contadas esta mañana, ¿eh? Antes de venir. Pues bien. Bueno, pues nada, esperemos verte el año que viene por aquí otra vez. ¿Vale? Ya, el año que viene ya tendrás ¿cuántos años? Seis. Tú cumples uno, ¿no? Sí. Nos irás contando cómo te ha ido esta Semana Santa y cómo claro. Lleva los preparativos de la próxima semana. Porque Santa. tú que estás muy informado, ¿tú crees que lloverá el Jueves Santo? Es verdad. Sí, no. No, ¿verdad? El subconsciente te ha traicionado, ¿eh? Te hemos pillado. No va a llover, ¿no? Eso, sí me gusta. Pues muy bien, Pepe, que deseamos que lo pases muy bien, que se lo diga a tus amigos y tus amigos vengan y te acompañen y que salgan contigo en la Semana Santa, que te acompañen, que lleven tu pasito y que estés con nosotros y que seas hermano mayor algún día. Muchas gracias por estar aquí. Tiene que mandar saludos. ¿A quién tienes que saludar? Aquí. Venga, a todos, venga, dilo por aquí. Venga. Sí. Tienes que saludar a tu maestra. Claro. Me lo dijiste ayer. Claro. ¿A quién más? A tus abuelos. ¿A quién más? A mi abuelo. A tu abuelo no. Bueno, vale, a tu abuelo no lo saludas. A tu tía, pues díselo. Claro. Hola, tita Paqueta. Bueno, Pepe, ya nos vemos estos días, ¿no? Mañana. Mañana. Tienes que venir con la vara, vestido guapito como tú sabes venir, ¿no? Sí. Vale. Pues te esperamos mañana. Venga, gracias. Gracias por estar aquí. Y bien, seguimos en este programa donde hemos estado conversando con las vivencias de un crío de 5 años que vive la Semana Santa intensamente. Muy intensamente, intensamente. Él hace todas las procesiones, todos los traslados, todos los viacrucis, todo lo lleva con una vara. Él siempre con la vara. ¿Y si no va a agarrar la mía? Y si no va a agarrar la de mi hermano mayor, da igual. Ya el año que viene tendrás que agarrarte a otra vara. Ya no soy hermano mayor yo el año que viene. Claro, ya no. Ya tenemos que buscarte a ver dónde te adosamos. Vale, tío. Pues, vamos a mitad a pasar una marcha que es. Pues es el Galeón de la Esperanza. La semana pasada tuvimos un pequeño problema con los vínculos de la ESO. Es un marchón de Virgen de los Reyes, estrenada este año, creo que fue el día 8 de marzo, se estrenó. La verdad es que es una marcha muy bonita, muy... Me encanta. Me encanta. Pues venga, pues nos quedamos con el Galeón de la Esperanza. Thank you. quedó el pedazo de marcha esta, Galeón de la Esperanza, que hemos podido oír, una marcha que se estrena este año y es una maravilla para cualquiera que te guste la Semana Santa y ve un paso en la calle con esta marcha, es una maravilla. Virgen de los Reyes. Sí, Virgen de los Reyes lleva unos años que yo creo que son de los primeros, de los están en los escalafones superiores de las agrupaciones musicales. Y la verdad es que bueno, el año pasado sacaron el Galileo, que fue también otra marcha muy buena. Precioso. Y este año hay momentos en la vida que no se olvidan. Momentos que no se miden en años, en emociones, vivencia, fe. Aquí está mi compañero José Manuel Naranjo, que ha llevado durante estos últimos años la responsabilidad, el honor, privilegio de ser hermano mayor del Nazareno de Ubrique. Un tiempo que ya está llegando a su fin. Ya el año que viene no será hermano mayor, pero sin duda está dejando una huella bastante profunda en la hermandad del Nazareno y en todos los que componemos la Junta de Gobierno y un montón de hermanos cofrades que estamos alrededor de él, arropando, cuidando y de que todo salga a pedir de boca, que él sea cabeza visible, y todos estamos siempre a la ayuda de lo que pueda hacer, que no es poco. Muchas de las iniciativas, que han salido en estos últimos 8 años han sido obra de él. Muchísimas vivencias que hemos podido tener. Y para empezar, me gustaría saber qué ha significado ser hermano mayor del Nazareno. Hace una semana me hiciste una encerrona y ahora me la acepto aquí. Vaya. Bueno, ser hermano de mayor del Nazareno, pues para un cofrade yo creo que es lo más de lo más. Te iba a decir, servir a una hermandad, la verdad es que es un poco, parece que es fácil, es tarea fácil, pero no es fácil porque tienes que trabajar con mucha gente. Uh-huh. Cada uno somos de un padre y de una madre y bueno, pues vienen muchos problemas añadidos, por decirlo de alguna forma, que bueno, pues se intentan pues lidiar de la mejor forma posible. Es una experiencia que yo ya lo he dicho varias veces, es una experiencia muy bonita, porque a pesar de los problemas, porque yo creo que en todas las partes de la vida pues siempre hay problemas y hay partes bonitas, y siempre tenemos que quedarnos con las partes bonitas, y bueno, pues la verdad es que hay muchas vivencias que son muy bonitas, son muy, te llega muy muy hondo. Y bueno, a mí me ha tocado vivir, por suerte o por desgracia, me ha tocado vivir pues una pandemia, tener que suspender la Semana Santa por una pandemia. El año siguiente, que se podía tener la parroquia abierta, la iglesia abierta, pues me tocó pasar COVID y vivo enfrente y veía la puerta abierta, estaba arriba y sin poder bajar. Y suspensiones por agua, porque bueno, eso ya tú también tienes bastante experiencia en esas lindes. Y bueno, son experiencias que he pasado, pero después me quedo con momentos muy bonitos vividos. Pues cuando te llega, yo siempre lo he dicho ya varias veces, los días después del estado de alarma, que se que se abrió un poco la mano y se podía ya andar un poco en la calle, hicimos la recogida de alimentos aquí en la ermita, pues es muy bonito que la gente como daba su granito de solidaridad para con el que menos tiene. Había gente que traía furgonetas llenas de comida, había gente que daba lo que buenamente podía, y había personas mayores que lo veía llegar con una bolsita, con un kilito de arroz y un kilito de garbanzo. Eso ve esa persona que viene a darte lo poco o mucho que pueda tener. Sí. La verdad es que es muy bonito y bueno, son momentos muy bonitos. Una sola imagen, en todo este tiempo, ¿cuál sería? Quizás esa que te he dicho. Tengo muchas porque lo comentábamos antes con Pepe. En la visita a la residencia de ancianos, a ver, aquellas personas mayores que son muchas, han sido muy cofrades, y verlas con esas caritas con las que miraban la imagen, y con la que cuando nos traíamos la imagen ya para afuera, uh-huh, con la pena que se quedaban, la verdad es que son momentos muy muy bonitos. La entrada de tanto del Nazareno como cuando entró en el Vía Crucis en el San Antonio, y bueno, se encaró con lo encaramos con el Santo Entierro. El Vía Crucis de este año también, con la entrada al convento, son momentos muy muy bonitos. ¿Y cuál ha sido el instante más emocionante de estos 8 años? Bueno, así me bajo ya bote pronto y no sé decirte cuál es el momento más emocionante. Sí, a mí todas las estaciones de penitencia, una vez que ya entra la Virgen de la Estrella, ya la procesión, o la Virgen de los Dolores, la procesión ya se está recogida, la verdad es que te entra una tranquilidad y ya diciendo, bueno, ya esto está, por lo menos está medianamente casi acabado, uh-huh, y ya se puede descansar un poco, porque la verdad es que la Cuaresma parece que no, son 40 días, pero muchas veces parecen 80. Estamos durante 40 días, día a día, viviéndolo intensamente, sí, aunque la gente no se lo crea. Hay las juntas de gobierno de las hermandades, trabajan los 40 días todos los días. Sí, y muchas veces un trabajo que trae también de antes, porque tienes que pedir las flores, las velas, tienes que ver la música, tienes que ver muchas cosas que, sí, cuando empieza la Cuaresma ya solo tienes que tener solventado. Entonces, de momento como tal, no sé decirte en concreto. Muchas veces, mira, hay momentos muy bonitos, uh-huh, pero yo todavía no era hermano mayor. Fui diputado de mayor de gobierno, que fue cuando Francisco Ordóñez pues tuvo aquel accidente. Sí. Y me tocó a mí ser diputado mayor de gobierno, que era el diputado mayor de gobierno es el que organiza un poco la hermandad una vez que se abren las puertas de la calle. La llamada que le hicimos a él para que nos diera la orden para abrir, eso fue, yo creo que fue, sí, un momento muy, muy, muy bonito. Y bueno, pues yo, aquel, sí, momento fue, lo vivimos, no solo yo, lo vivimos todos los... Fue muy intenso. Sí, fue muy intenso. ¿Ha habido algún instante en que no haya podido contener las lágrimas de la emoción o del sentimiento de algo ante las imágenes de en esa procesión? Sí, hay momentos que te, si eres cofrade, te gusta la Semana Santa y tienes devoción por las imágenes por las que te pones delante de ellos. Había momentos que sí, había momentos que ves que te llega el alma, uh-huh, y hay momentos que sí. No sé decirte ahora mismo, es que hay que decir a todo oyente que es algo que yo no sabía que me iba a hacer. Me podía oler algo, porque cuando ha venido Pepe, que es el hermano menor, pues yo. Pero bueno, que ha habido muchos momentos y los que yo creo que esta Semana Santa va a ser bastante intensa. Esta Semana Santa, por los problemas que hay, seguramente será bastante intensa. Sí, sí, ya está haciendo la Cuaresma, está siendo bastante intensa, pero bueno, ya esperemos que nos queda una semana. Una semana y yo creo que 2 horas. Poco. Para poner ya la cruz de guía en la puerta, la primera. Y bueno. ¿Y cuál ha sido el mayor reto en estos 8 años a los que ha habido que enfrentarse? Bueno, retos como tal, pues, a ver, los retos yo creo que te los planteas tú, o muchas veces te los planteas y otras veces te surgen, ¿no? Uh-huh. Tenemos un reto muy importante que, bueno, que no se ha podido hacer, bueno, porque tampoco depende de nosotros nada más, pero bueno, el estado en el que se encuentra la ermita de Zoom, uh-huh, pues es algo que muchas veces entras allí y ves aquello como está, y ahora mismo están las imágenes de Jesús de la Paz y Señora del Rosario, también, pero ves las imágenes de tus titulares que no están y se ve, mm, un poco de vacío. La iglesia de Jesús sería algo que un reto, yo creo, que para el siguiente hermano mayor sería algo que, junto con la parroquia, junto, mm, con todo el estamento que haga falta, pues intentar movilizar esto para que todo se lleve a buen, uh-huh, fin, y se arregle la iglesia y se restablezca todas las condiciones. Y retos como tal, pero momentos, como has dicho antes, sí, hay varios que me estoy acordando ahora, me acuerdo del Vía Crucis de este año. A ver, yo me gusta la Semana Santa, me gusta la música, me gusta todo. Y yo veía que en otras ciudades, en otros pueblos, pues había Vía Crucis de los titulares de la hermandad por las calles de la feligresía. Entonces yo lo propuse a mi Junta de Gobierno, que porque no hacíamos un viacrucis nosotros de nuestra hermandad, nuestro padre es un nazareno, saliese a las calles por sitios que habitualmente no transitaba ninguna imagen. Y nos lo propusimos, fuimos muy concienzudos con esto y fuimos a muerte con la idea. Y la verdad es que en la salida que tuvimos por el Algarrobá, sacrificio, sol y ya de vuelta, fue muy bonita. Después por el barrio nuestro, más barrio nuestro todavía si cabe, como la barriada y los pinitos también. Fue muy bonito, y este año ya ha sido ya el culmen ya de... Ha sido bastante grande. Y ha habido muchas cosas que se han conseguido. El Vía Crucis, Cabalgata de Reyes. Se ha conseguido también la papeleta de sitio que se han para organizar mejor la cofradía. Y este año los cirios, vamos a dejar ya los portacirios de hierro tan cómodos, iba unos cirios largos. Esos eventos que se han celebrado para recoger dinero para la bolsa de caridad, ¿de cuál está más orgulloso? Más orgulloso quizás de los Vía Crucis, porque el recogimiento que hay en esa procesión, que es uno de los actos dentro de Cuaresma, que sacar la imagen y llevársela a gente que habitualmente no puede estar cerca del Señor porque tenga algún tipo de impedimento o tenga algún tipo de problema físico o que no quieran por cualquier circunstancia, sí, llevárselo allí. Es como la anécdota que cuentan siempre del gran poder, que llega a la puerta de aquel hombre que le cerró el garaje y llama a la puerta. Pues igual, tú no vienes, pero el nazareno vaya a verte. Y de hecho, ahí va a haber mucha gente. Yo, que me he criado en la barriada del sacrificio, todavía hay gente por ahí que me lo encuentro cuando voy allí a mi casa y me dicen que qué bonito estuvo aquello. Todavía tres años después, se acuerdan de aquello y que cuando vamos a pasar por allí otra vez. Y digo, bueno, ya veremos. ¿A quién le daría gracias especialmente? Especialmente, bueno, pues principalmente a mi Junta de Gobierno, porque sin el respaldo de todos ellos, con nuestros más y con nuestros menos, hay que decirle a todo el mundo que cuando la Junta de Gobierno se reúne, pues no todo el mundo piensa en blanco, sino todos tenemos una gama de colores bastante amplio, y entonces lo que tenemos que intentar es llevar un consenso y llevar las cosas a buen fin. Yo creo que si un hermano mayor, si una Junta de Gobierno que lo respalde y que esté ahí dando el callo, pues sería bastante bastante imposible tener una legislatura normal. Y después hay muchísima gente, muchos anónimos que no te dicen, no quieren que tú digas su nombre, sí. Hay muchos anónimos que están siempre apoyándote y para cualquier circunstancia pues te tienden la mano, te ayudan y están siempre a disposición de la hermandad. ¿Qué es lo que hace que esta hermandad sea única? Bueno, yo creo que es única para nosotros. Sí. Para otros cofrades su hermandad es única. Pero yo creo que el empaque de los años dice mucho de una hermandad. Y que haya un montón, porque Ulrique siempre lo digo y lo redigo, somos diferentes. Porque igual que en Villa Martín o en Arco, que están ahí al lado, pues se vive la Semana Santa y el mundo cofrade muy intensamente, aquí lo vivimos cuatro locos, sí. Y somos los que nos tiramos a la calle, los que nos tiramos a sacar esto adelante con mil y un problemas, porque todo no es vida y dulzura, sino hay mil y un problemas, y tenemos que intentar pues que todo fluya y se haga las cosas coherentemente y como se tienen que hacer. Es decir, que si saca una procesión a la calle, no es es una imagen sagrada y a la cual hay que tenerle un respeto y a la cual tenemos que respetar y ser consciente de lo que sacamos a la calle. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una de ellas. ¿Cómo será este momento, esta última salida procesional? La última vez que vea salir el nazareno como hermano mayor, ¿cómo va a ser, cree que va a ser ese momento? Gracias a Dios que tiene la túnica puesta y el antifaz. También. Y bueno, pues se quedará para adentro, pero va a ser un poco difícil. Porque después de estar ahí un montón de años estando ahí dando, pues, más o menos. Ya, es decir, yo no soy quien para valorar si he dado más o he dado menos. He dado lo que he podido, he hecho lo que he podido y he intentado hacerlo de la mejor manera posible. Yo y mi Junta de Gobierno, por supuesto. Entonces va a ser una salida profesional difícil. Ya después, después, aparte de todas las dificultades que esta Cuaresma pues están conllevando, bueno, yo espero que llevarlo con bastante bien, y va a ser difícil la salida, y yo creo que va a ser difícil la recogida, pero bueno, esperemos que poco a poco la cosa vaya, sí. Pues no se cierra una etapa, se escribe una página más de esta hermandad, y en la vida de una persona que siempre llevará el Nazareno en el corazón, que es lo que quisiera dejar a todos los hermanos y devotos. Y te digo una cosa, de fondo está sonando todas las marchas de la Macarena, porque saben que te gusta mucho. Claro, es que yo soy muy macareno, lo siento, pero yo creo que me encanta la Virgen de la Macarena, y soy bastante macareno. Nada, decirle a todo el mundo que, bueno, que intentemos esta Semana Santa, pues pasarla una vez de Semana Santa lo más esplendorosa posible. Yo creo que el tiempo va a acompañar. Creo que este año, yo creo que es el año que menos estoy mirando a las aplicaciones, pues, del tiempo, sí. Que después llega el Jueves Santo y la incertidumbre la vamos a tener como siempre, pero bueno, sí. Esperemos que hagamos una buena estación de penitencia con el recogimiento que tenemos que hacerla, y sabiendo que lo que va encima de los pasos el Señor y la Virgen. Pues muchas gracias, sube la música, que la ahí es para ti. Te dedicamos esta marcha Macarena, con el agradecimiento mío y de toda la Junta de Gobierno, todos los cofrades y todos los hermanos de Nazareno, por estos 8 años de tu vida que ha dedicado a nuestra hermandad de Nazareno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, seguimos con, después de esta charla que hemos tenido. De esta encerrona. Encerrona, como dice él. Para darle a ustedes las noticias que tenemos y todos los mensajes que tenemos para los próximos días. Lo más inminente es mañana, Viernes de Dolores, a las 7:30 de la tarde, función de la Señora de los Dolores. Sí, mañana a las 7:30 de la tarde, pues tenemos la función en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Es que decir que durante todo el día la imagen va a estar, ya está puesta en el paso pequeñito, uh-huh. Y estará en veneración, que para todo el que quiera acercarse para allí por la parroquia. El horario exactamente no lo sé, porque creo que mañana abrirán pronto, pero no sé, uh-huh. El horario mismo de apertura. Y por la tarde, pues, una vez que termine la misa a las 7:30, uh-huh. Calculamos sobre las 8:30, 9:15, pues tendremos el traslado de todas las imágenes que tenemos allí, la tenemos en la hermandad, Nuestra Señora de los Dolores, por supuesto, uh-huh. Nuestra Señora de la Estrella y Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tenemos un pequeño traslado, uh-huh. Que el recorrido es el habitual que hacemos siempre en los traslados, plaza del Ayuntamiento, Botica, Trinidad, Toledo y calle Jesús, y entrar al jardín. Uh-huh. Hay que decir a todo el mundo que nos acompañe, que una vez que lleguemos a la puerta del Jesús, solamente van a entrar dentro de la ermita la gente que vaya portando la insignia, entrarán según entran a la izquierda, uh-huh. para depositarla allí, y ya no entra nadie más, ¿no? No se va a permitir que entre más gente ni nada, porque bueno, la ermita está como está y no debemos de entrar a nadie porque hay restricciones de aforo y no queremos que pase nada, entonces más vale prevenir que curar y eso. Entonces, que mañana por favor la gente, cuando una vez que llegue, sea consciente de que no puede entrar más adentro de la puerta. Te pueden estar en la puerta y ya está. Y saldremos todas las imágenes, una detrás de otra, que han estado preguntando mucha gente que si saldrían todas juntas. Sí. Una detrás de otra. El otro día lo dije y lo vuelvo a decir. Es como una magna, pero sin música y sin el corteo va a ser el más reducido posible, porque también entendemos que la calle Botica, Trinidad y Toledo y Jesús, pues son ahora mismo calles bastante transitadas por tráfico en el pueblo, y entonces pues intentar estar el menor tiempo posible en la calle. Pues estaremos sobre las 7:30, la procesión será sobre las 8:30, 9:15, la hora que está prevista la salida. Agradecemos también a la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que nos ha facilitado un pequeño paso para llevarlo, también a la Agrupación de San Antonio, que también nos ha ofrecido otro pequeño paso para hacer los traslados de las tres imágenes, se pueden hacer todos a la vez, y ellos han colaborado gentilmente con nosotros. El sábado después de la misa de sábado en el convento, pues el Via Crucis de la Hermandad de la Señora de los Remedios, que yo creo que el recorrido lo sé porque tuve una reunión y en la calle Nueva van a coger por sitios que habitualmente no procesionan las imágenes, van a coger por la zona del puente de Currilloa, como lo conocemos todos, ¿sí? Y la zona aquella de, no sé si calle San Juan Bautista, ¿sí? por aquella zona, y ya cogerán y darán vista a la plaza de Misión Rescate y con el redaurea, sí, yo creo ya que Mari Carmen en estos días pues también creo que va a decir el recorrido. Sí. Mañana probablemente estará aquí en Radio Brique, sí. y nos podrá dar más datos sobre el recorrido del Via Crucis del Cristo del Perdón, que es el que con el que ellos hacen todos los años este rezo en la calle de este ejercicio del Via Crucis. Sí. Y después ya el domingo de Ramos, pues a las 11:40, en la bendición de Ramos en el San Antonio, habrá una pequeña procesión hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O, donde será la misa de Domingo de Ramos, la que estamos llamando tanto cofrades como cristianos a esta misa, es una de las más importantes. Y a las 5:30 pues será la procesión de la borriquita desde aquí, desde la ermita de Jesús, que ayer Esther pues dio todos los detalles de... Ya se han repartido todas las túnicas, las palmas. Sí, ya está todo repartido, porque ya quedan dos días. Quedan dos días prácticamente. ¿Y hay restricciones de aforo o algo? La restricción que hay en la ermita es la misma que va a haber para el Jueves Santo. Solamente podrán entrar la cuadrilla de costaleros y la presidencia, y eso, intentar que mejor, porque bueno, la iglesia está como está, las naves laterales son las que están peor, la central está un poco mejor, no tiene que dar ningún tipo de problema, pero hay que evitar pues estar dentro. Y el espacio que queda es poco también. Claro, el espacio que queda es poco, porque ahora hay que decir que ahora mismo hay cuatro pasos allí montados dentro de la ermita. Hay que decir que el del Nazareno está metido en uno de los... En un lateral, que la bóveda está bien. El de la Virgen de la Estrella, de Nuestra Señora del Rosario y Jesús de la Paz. Entonces, bueno, hay que intentar que eso, entre los costaleros, nada más, la presidencia y poco más. Y ya todo lo demás, pues yo creo que nosotros el Jueves Santo, pues ya tenemos locales cercanos para vestirnos y salir de que todo el mundo pueda coger la ropa, te pueda cambiar y dejar la ropa en un sitio bajo llave, y tanto para jueves el viernes y el domingo también. El domingo la procesión, hay que recordar que es a las 5:30. 17:30, ¿no? Sí, 5:30 es cuando tiene la salida procesional Jesús de la Paz. Lo he dicho mal. Vale. Sí. Pero lo tengo aquí, el 30. Es que antes era a las 5 de la tarde. Ah, yo lo he dicho porque tengo el programa de la parroquia y lo tengo aquí puesto. 5:30 de la tarde en la salida procesional Jesús de la Paz, que estará este año por primera vez acompañado de Nuestro Señor del Rosario. Sí. Y ya el lunes santo tenemos... El lunes santo tenemos la procesión infantil que hemos comentado antes con Pepe, que será a las 5 de la tarde. Y bueno, la misa que es a las 7:30, y después ya el martes pues tenemos Pero yo creo ya que esto el lunes, el martes ya lo diremos. El lunes lo podremos dar, sí. Hay que decir que todo aquel que no haya recogido la papeleta del sitio para salir el jueves y el viernes, pues la carpeta la vamos a tener aquí en la ermita en estos días. Que se acerquen, toquen a la puerta y ya saldremos algún miembro de la Junta de Gobierno para poderle entregar la papeleta de sitio todo el que la solicitó, sí, porque online, porque hay mucha que no la ha recogido. Y hace falta. ¿Cuántas sean eso al final? Yo creo que estamos aproximadamente unas 500. 500 papeletas de sitio, o sea que es casi un tercio de la hermandad los que van a participar este año en todos los recorridos procesionales, las salidas procesionales de las cofradías de nuestro Padre Jesús Nazareno. Eso es una cosa bastante importante, que esta hermandad bastante participativa de los hermanos, que es una corporación que tiene alrededor de 1.300, una cosa así. Sí. Y como si un tercio. Hay que decir que, bueno, como hemos estado hablando anteriormente, este año tenemos el año electoral. Ya se han enviado el censo al obispado. En el momento que llegue aceptado, pues lo tendremos a disposición de todo aquel que quiera, pues ya diremos, será ya después de Semana Santa, diremos dónde pueden ir a comprobar que están sus datos bien. Y una vez que pase, tiene que pasar un periodo, creo que de un mes y medio, no sé exactamente, ahora tengo que verlo bien, los estatutos de eso que no están. En dos meses se vuelven a enviar ya lo definitivo y ya se empieza el proceso ya electoral ya más conscientemente. A ver si hay varios candidatos y bueno, podemos que estar en una junta de gobierno que pueda llevar, por lo menos seguir la línea o traer nuevas aportaciones, sí, es bueno que salgan, sí, que vengan con nuevas ideas. Claro, nuevas ideas, porque muchas veces los que estamos ya estamos con la cabeza ya embotada. No, pero es bueno que haya alguna que otra renovación para que la idea se enfresca y podamos seguir con el esplendor que tenemos en la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Habrá también alguna reunión con los fiscales y diputados de gobierno? Sí, este año pues debido a todos los problemas hay que buscar soluciones, pero todo el tema que tenemos pues de la salida profesional, pues a la hora de salir saldremos de otro sitio. No es lo mismo que estar en la ermita y demás, entonces todos los hermanos van a echarnos un cable como diputado de tramo, pues ya la semana que viene ya lo citaremos y explicaremos cómo vamos a hacerlo. Y también, bueno, estamos barajando la posibilidad de que la semana que viene pueda hacer un cabildo de salida para que todo aquel que quiera venir e informarse de dónde se va a salir, cómo se va a salir, pues ya eso. Pero yo creo que eso lo haremos ya. Sí, principalmente el martes santo es muy probable, ya mañana lo diremos y lo iremos diciendo y lo iremos viendo. Este año, por la dificultad de la iglesia, vamos a salir, los corteos procesionales de la cofradía van a salir de la Casa de la Juventud y de aquí del edificio de Radio Ubrique. Sí, nos ofrecieron la zona de la Casa de la Juventud para los penitentes de nuestro Padre Jesús Nazareno. Es factible salir de allí, porque son 130 personas 130. Las que saldrán. Yo creo que allí cabemos todo perfectamente, en un espacio donde hay baños también, es decir, que muchas veces echamos en falta los baños. Allí todos los hermanos van a poder dejar la ropa que lleven, que la van a poder dejar, porque va todo bajo llave. Y también lo haremos los bajos de aquí de Red Ubrique, que también lo utilizaremos también para ver la, ya eso lo haremos con los hermanos que salgan de penitente con la Señora de la Estrella. Y el viernes pues igual harán allí desde la Casa de la Cultura, de la Casa de la Juventud, lo harán los hermanos que salgan con Nuestra Señora de los Dolores. Pues sí, está una Semana Santa un poco atípica, alternativa, para poder salir como todos los años. Sí. Pues bueno, pues vamos llegando ya al final y nos vamos a despedir. ¿Con qué marcha? Pues la marcha es Estrella de Julio Marrizón. La semana pasada pusimos Madrinista de Julio Marrizón, este año otra de Julio Marrizón. Es un autor valiente que ha hecho bastante en marcha y la verdad es que son. Se la vamos a dedicar para mañana para todos los costaleros, costaleras que van a participar en este recorrido procesional es el traslado de las imágenes desde la parroquia de nuestro Padre, de Nuestra Señora de la Voz, hasta la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno, a las 9:45, 8:30, 9:45, y se lo vamos a dedicar a todos ellos que están estos días con los últimos ensayos, y precisamente a las 8:30 tienen ensayo la cuadrilla del Nazareno y de la Virgen de la Estrella. Ayer creo que tuvieron Santo Entierro, sí. Domingo Virgen de los Dolores, o sea que estamos con los ensayos de última hora, y para todos ellos le dedicamos esta marcha estrella, y nos escucharemos el lunes en horario matinal a las 11 de la mañana en el programa de lunes y martes santo, y hasta entonces queden con Dios. Buenas tardes.